11:50 minutos, seguimos en la sintonía de la mañana en la jornada de este lunes 29 de octubre y vamos a acercarnos ya hasta la actualidad local para hablarles sobre diferentes cuestiones de interés. Lo cierto es que de manera periódica, de manera semanal prácticamente a través de nuestro espacio Guadalinfo repasábamos anteriormente cada semana las novedades que nos llegaba a través del centro Guadalinfo. No lo hacemos ahora con los nuevos contenidos de la nueva programación, pero sí que vamos a repasar, por supuesto, en el tiempo de la actualidad local todas esas novedades y el trabajo que se viene desarrollando a través de Guadalinfo. Y es lo que vamos a hacer a continuación, durante los próximos minutos, con su responsable, con José Luis Aranegas, que ya nos acompaña a través del teléfono. José Luis, muy buenos días. Buenos días, Rocío. Bueno, pues como decíamos, no hemos tenido oportunidad todavía desde hace pues prácticamente un mes, ¿verdad?, de conocer ese trabajo, cómo se va desarrollando y demás. Antes sí lo hacíamos semanalmente, ahora lo vamos a hacer periódicamente con las entrevistas de actualidad, si te parece. Y bueno, pues vamos a quedarnos conociendo precisamente esas novedades, que hay muchas, me has estado comentando antes, aparte de las diferentes acciones formativas y de lo que es, bueno, pues el Centro Guadalinfo como aula de formación, también se ha cambiado un poco la filosofía del trabajo que se está haciendo a través del Centro Guadalinfo, y se trabaja a través de diferentes proyectos que se están llevando a cabo con grupos muy concretos de usuarios que llegan al centro demandando específicamente unos contenidos u otros, ¿verdad? Y esto es lo realmente interesante. Sí, bueno, hemos visto desde la dirección de los Centros Guadalinfo, desde el Consorcio Fernando de los Ríos, se nos indicaba un poco que, bueno, pues esa etapa de alfabetización tradicional, de cursos y de formación un poco de las nuevas tecnologías, que bueno, pues se sigue haciendo, pero que bueno, pues fuéramos transformando un poco toda esa formación y toda esa experiencia que los usuarios fueran cogiendo en nuestro centro, enfocarlas a que al final tuviera un objetivo o tuviera una meta, un algo, ¿no?, que se convirtiera en algo tangible, en algo visible, y que bueno, pues los propios usuarios se encargaran de crear algo en torno a las nuevas tecnologías, ¿no?, utilizando las nuevas tecnologías. Era lo que debemos llamar nosotros trabajar en torno a proyectos, ¿no? Entonces, una primera fase fue donde nosotros, los propios Centros Guadalinfo, perdón, parecía que se había colgado. No, estamos por aquí. Que la primera fase un poco es nosotros propusimos una serie de proyectos, como ha podido ser Educar para Proteger, o Pymetic, dedicado para el tema de empresas. Y la segunda fase, pues, es un poco eso, el motivar a los propios usuarios, que sean ellos los propios creadores de sus propios proyectos, y que, bueno, pues, se originen ideas, se creen, bueno, pues, desde proyectos que a lo mejor no tengan un sentido muy definido o muy un objetivo muy definido, a proyectos de envergadura, ¿no? Entonces, un poco lo que hemos hecho a la vuelta de este verano es coger a esos usuarios que normalmente estaban viniendo al centro a aprender informática, a aquellos que llevaban más tiempo, a grupos que ya más o menos pues venían durante a lo largo de todo el año, y bueno, pues la primera charla un poco pues fue decirle: oye, mira, que ya no vamos a dar un más curso, un poco así a lo brusco, que ahora vamos a daros formación, pero de algo que os interese, que no solamente sea el dinamizador el que diga: hoy vamos a ver Facebook, porque a lo mejor estoy dando una clase con Facebook para 10 personas que a lo mejor pues ni lo van a utilizar ni les interesa, o a lo mejor la utilidad es muy poca, ¿no? Sino que prefiero o preferimos que sean los propios usuarios los que demanden la formación que necesitan. Entonces, con dos grupos claramente que teníamos identificados, uno de personas adulta, no voy a decir mayores, porque bueno, pues hay un poco un rango de edad bastante amplio, pero hay gente que la mayoría son todos, el nexo común es que son pensionistas, o bien por jubilación o prejubilación o por enfermedad, y después otro grupo que eran las mujeres de la Asociación Preformación 94. Entonces, en ambos, bueno, pues le planteamos un poco la idea de cambiar el método, de que no fuera el dinamizador el que pusiera lo que querían ellas aprender o ellos aprender, sino que fueran ellos, ¿no? En el primer caso, bueno, pues ha surgido una idea de entre todos, que era, bueno, pues que en verdad es lo que realmente les pasa a ellos, ¿no? Una edad ya adulta, donde, bueno, pues la informática les coge un poco a traspié, está muy bien aprender lo que es el correo, aprender todo lo demás, pero ellos tienen algunas incertidumbres, algunas dudas o algunas cosas que ellos escuchan de personas más jóvenes o de mundos así cercanos a las nuevas tecnologías, de cosas que se pueden hacer con el ordenador y que se pueden hacer con internet, pero que realmente luego en un curso normal no se da, ¿no? Y yo lo pongo el caso este porque es el primero que hemos empezado, porque es algo muy típico, ¿no? Uno de ellos decía, mira, yo sé, a mí me dicen que el fútbol se puede ver a través de internet, ¿eh? Que yo no tengo, bueno, pues no tengo Canal Plus ni tengo nada de eso, y dice que hay gente que lo ve. Bueno, pues es verdad, ¿no? La razón está ahí, no vamos a comentar si es legal o no es legal. Eso te iba a preguntar, pero bueno. Pero bueno, la razón es que está ahí, ¿no? Entonces, un poco, bueno, pues mira, se le explica, aparte de hacerle las indicaciones, en el sentido de, bueno, pues esos aspectos legales, también se le advierte, hombre, que el fútbol se ve a través de cadenas en Rumanía o a través de cadenas en Argentina o a través de cadenas en otros países, y lo único que pasa es que, bueno, pues está el tema de la calidad y, bueno, pues se hace un poco saber eso, ¿no? Que hay veces que no lo van a poder ver porque, bueno, pues la emisión se corta o porque la bloquean porque es ilegal. Sí, sí, sí. O sea, también hace muy incidencia en eso, ¿no? Que lo importante es estar dentro de la legalidad, pero sí que es verdad que algo que habitualmente ellos escuchan y ven y saben que se hace, pero no saben cómo. Y eso no se da en ningún curso ni de Photoshop, ni de... Claro que no. Ni de internet, ni nada. Entonces ellos me proponían hacer cosas de ese tipo, ver cómo se podían hacer algunas cosas que ellos escuchan que se hacen y que fuéramos trabajando sobre ello. Entonces yo en principio estaba bien, el hecho de que ellos decidan qué es lo que quieren aprender, pero el objetivo no estaba muy definido. Entonces al final, pues lo que hemos considerado oportuno es que todas esas informaciones, toda esa formación que se les va a dar a ellos de esas preguntas que ellos tienen, luego se van a ir colgando en la red. O ellos mismos van a encargarse de colgarlo en la red. Se creará un blog oportuno y en ese blog, bueno, pues la gente podrá ver, pues, categorizado por determinadas áreas, pues, cómo ver el fútbol por internet. Pues los mismos materiales que hemos utilizado para que ellos aprendan, se va a subir. Vídeos que hayan ellos realizado, tutoriales que hayan realizado ellos mismos, o sea, vamos a enseñarles una gama de uso de la nueva tecnología bastante amplia, que no se va a quedar solamente en ver el fútbol a través de internet, sino que van a saber cómo se graba un vídeo, cómo se hace un vídeo tutorial, cómo se escribe en un texto para explicar a la gente dónde tiene que entrar, y todo eso se va a colgar en una especie de blog o en un blog, donde la gente, bueno, pues que no esté viniendo a los cursos o lo que sea y quiera saberlo, pues tenga ahí una forma. Incluso para ellos, que también me decían, ¿no? Que si a lo mejor dentro de 3 meses a mí se me ha vuelto a olvidar cómo se hacía esto, ¿no? Claro. Que sepamos que hay un sitio en internet donde yo puedo entrar y puedo sacar esa pequeña guía o ese video tutorial. O sea, que es un blog sobre lo que le interesa a los mayores, porque da la circunstancia de que el grupo que se ha creado son todos mayores. Sí, son, yo digo adultos porque, bueno, mayores entendemos, mayores de 65, y hay gran porcentaje de los alumnos que no llegan a esa edad, ¿no? Ya digo, que tienen otro tipo de pensiones, otro tipo de invalidez, y se da la circunstancia de que son gente, bueno, pues que... tiene tiempo, le interesa esto de la informática y bueno, quieren aprovechar su tiempo que tienen, ¿no? El tiempo libre que tienen, pues aprovechado de una forma productiva, ¿no? Y son sus intereses, sus inquietudes sobre internet en particular, ¿no? Sí, lo que se pretende es que ellos vayan promoviendo, ellos vayan diciéndome, pues mira, José Luis, yo quiero hacer esto, esto me han dicho que se puede hacer, ¿cómo se hace? O colaborar incluso en otros proyectos. Como es la segunda propuesta que hemos hecho, ¿no? Pues ahí el compañero del Bosque ha hecho un proyecto sobre 1812 y, bueno, pues nos decían que a ver si encontrábamos gente que quisiera leer la Constitución de 1978, grabarla en vídeo, subirla a internet, para tener toda la Constitución grabada por gaditanos, ¿no? Por las voces de gaditanos. Entonces, recogió ese testigo, ellos van a hacer esta historia, van a saber cómo se graba un vídeo. Entonces se les va a dar una pequeña guía de vídeo, de más que nada de cómo los profesionales, lo que son los aspectos más generales, no vamos a entrar en profundidad, pero sí temas del encuadre de la cámara. Entonces ellos mismos van a practicar, van a grabar al compañero, vamos a utilizar, se me ha ido el nombre ahora mismo, Rocío, tú a lo mejor el rótulo este que utilizan en los telediarios, que no sé cómo se llama ahora mismo. El próter, ¿no? ¿Cómo? El próter, ¿no? Sí, para que vean el texto, para que no tengan que estar leyéndolo, sino que lo vamos a enfocar por detrás para que ellos lo puedan leer. O sea, que toda esa parafernalia de lo que sería casi un programa de televisión, pues venlo aquí en pequeñito, ¿no? Ven cómo se hace eso, cómo se produce eso, cómo luego vamos al ordenador, cortamos y pegamos, o cambiamos, ¿sabes lo que quiero decir? Un poco, esa es una colaboración con otro proyecto, pero que además nos sirve para el nuestro, ¿no? Para que la gente pueda saber, bueno, pues a la hora de grabar un vídeo para un tema concreto, pues cómo se encuadra, cómo hay que decir los textos, hacia dónde hay que mirar, cómo es la forma correcta de iluminar, cosas así, ¿no? Muy por encima, muy general, pero que nos ayude a tener un conocimiento un poco más amplio de esa materia, ¿no? Y por supuesto ya cómo se sube el vídeo a YouTube, cómo se distribuye, cómo se etiqueta, o sea, hay una serie de conjuntos de acciones que nos van a permitir que los alumnos, bueno, pues, si luego los quieren hacer para ellos con el vídeo de sus nietos o de la boda y demás, pues que lo sepan hacer. Bueno, pues eso para este grupo en particular, pero luego hay otros grupos también creados que tienen otros intereses distintos, ¿no? Por ejemplo, me hablaba del colectivo de mujeres Performación 94. Sí, con ellas concretamente tuvimos este pasado jueves la primera sesión después de todo el verano. También, bueno, habíamos tenido ya una pequeña pérdida de contacto por diferentes temas, bueno, pues también disponibilidad de ellas de horario, disponibilidad mío de horario, y tuvimos en la primera sesión también, la primera sesión para plantearles este tema, ¿no? El hecho de trabajar en torno a un proyecto, ¿no? Una idea, y sobre eso, bueno, pues todo lo que necesitamos de las nuevas tecnologías, conocerlo. Y ellas me propusieron, bueno, pues una cosa muy simple, muy de eso, que después, bueno, pues hablándolo se ha ampliado un poquito, pero que era el tema de concienciar a las mujeres sobre el uso de las bolsas de plástico, ¿no? El intentar que, bueno, pues o bien se reciclen o bien no se usen esas bolsas de plástico en los supermercados, bueno, pues porque el nivel de destrucción que tiene esa bolsa dura mucho en el medio ambiente y demás, y bueno, pues me dieron esa idea, ¿no? Y sobre esa idea, bueno, pues ya empezamos a hablar y dijimos un poco qué es lo que podíamos hacer, ¿no? Y como se trata de concienciar, que es lo que ya planteaban, pues vamos a indicar, vamos a orientar toda nuestra formación y todo lo que se hagan en este, con ese grupo, en lo que es Guadalinfo, pues que todo vaya en torno al reciclaje y a la concienciación del reciclaje de esas bolsas de plástico. Luego al final pues vimos que no solamente las bolsas de plástico, sino que el plástico en general, ¿no? O sea, desde qué hacer con esa bolsa de plástico, o el hecho de concienciar a la gente, bueno, pues de que compre una bolsa de las que, bueno, pues ya venden en todos los supermercados y llevarla siempre a la compra o el carrito, o en su defecto, pues si tenemos la bolsa de plástico, qué hacer con ella, ¿no? Desde cómo reciclarla para cualquier otro tema, actividades, yo qué sé, pues de manualidades o de cualquier otra índole, o de cómo destruirla o mandarlas a destruir convenientemente, ¿no? Utilizando los contenedores adecuados y demás. Entonces, se va a hacer ese proyecto, contará también con un blog o con una página web, y ahí sí que, bueno, pues planteamos el hecho de que va a haber determinados talleres que incluso salgan fuera del centro Guadalinfo, ¿no? Talleres en los colegios, talleres en determinadas asociaciones o muchos de ellos, vamos, ya dedicados al tema del reciclaje, ¿no? Y bueno, aquí también pues tenemos la ventaja de que hay un centro, bueno, un colectivo de Centro Guadalinfo también en Huelva que hicieron algo parecido y que nos va a servir bastante de apoyo y de soporte, ¿no? Y entonces todo lo que hagamos aquí va a ir orientado a eso, ¿no? ¿Vamos a concienciar a la gente utilizando redes sociales? Pues lo primero que tendremos que hacer es aprender cómo funciona Facebook, ¿no? Y luego cómo manejamos esos mensajes y cómo los orientamos, cómo también podemos grabar un vídeo de concienciación o cualquier otra historia, ¿no? O sea que todo va a ir en función a ese objetivo común, que es al final concienciar a la gente de no usar o de reciclar el plástico. Pues ahí queda ese proyecto para el grupo de mujeres de Performación 94 en concreto, que son lo que le ha interesado, lo que ha propuesto, ¿verdad?, este grupo. Luego está el grupo de esos usuarios también de cierta edad, ¿no?, briqueños, que tienen intereses comunes y que entre todos van a crear ese blog para explicar, bueno, pues cómo hacer realidad esos intereses a través de Internet. Y luego me comentabas también que estaba ese otro proyecto, que este ya es más, por así decirlo, más formal, ¿no?, porque forma parte de lo que es el proyecto educativo con los propios padres. Imagino que también hay, bueno, pues contacto con los centros educativos y demás, y bueno, pues que se está llevando a cabo desde hace ya algunas ediciones, ¿no?, ese proyecto para informar a los padres sobre cómo, bueno, pues proteger a los pequeños en el uso de las nuevas tecnologías, ¿verdad? Sí, llevamos el curso del proyecto de Educar para Proteger, que ya lo continuamos desde el año pasado. Eso es. Y bueno, pues ya en este caso las madres, hay que decir más madres que los padres, porque realmente la afluencia es abrumadora de madres en relación con los padres, que creo que hay uno o dos, no hay mucho más. Y animamos también a que los padres, lo que pasa es que también entendemos que los horarios son complicados. Estamos un poco viendo todo ese tema, ¿no? Y hemos entrado ya un poco en el quiz de la cuestión de lo que más la atención le llama, que es el tema de las redes sociales, y durante este mes, bueno, pues ya hemos hecho una primera incursión en Facebook. Durante el mes siguiente aprenderemos todo el funcionamiento de Facebook y todas las nuevas funcionalidades que tiene Facebook enfocadas al tema de privacidad, que es pues, fundamental, ¿no? El que ellas conozcan cómo se pueden privatizar los mensajes, cómo determinada información personal puedo dejarla oculta para que ellos después se lo puedan trasladar a sus propios hijos, ¿no? Que es el mejor camino, ¿no? Porque realmente no van a prestarse a dar un curso de formación ni nada, sino que ellos puedan decirle, pues mira, tu foto se está viendo, la está viendo cualquiera, o tu información de tu número móvil también la está viendo cualquiera, pues que ellos mismos sean capaces de orientar a su hijo en este aspecto, ¿no? Sobre todo esto, no sé si te han preguntado quizás después de esa noticia que salió a la luz recientemente sobre el suicidio de esta chica canadiense de 15 años, Amanda Toss se llamaba, por acoso, que había sufrido acoso por internet. Yo imagino que esta será una de las grandes preocupaciones que puedan tener los padres, ¿no?, en este tema. Sí, han salido algunos casos, incluso algunas preguntas personales en el sentido de cosas que han ocurrido con uno de su hijo, y bueno, pues en este caso pues orientarlas un poco a cómo seguir actuando, ¿no? Temas de fotografías que, bueno, pues no deberían de estar ahí, o no deberían, ellos no quieren que estén ahí, y cómo, bueno, pues cómo reaccionar ante eso, ¿no? Que muchas veces el origen no está en nuestras manos, ni es culpa de nuestro hijo, sino que está en otro, y cómo hacer, ¿no? Pero si coloca la foto de un amigo en cualquier red social, ¿qué hace uno, no? Claro, cómo hacerlo, cómo saber que Facebook permite denunciar esa foto, ¿eh? Y bueno, denunciar esa foto pues implica que el usuario el usuario que la ha colocado la va a perder, o sea, Facebook se la va a quitar, siempre y cuando la tenga un objetivamente sea así, ¿no? Facebook no va a quitar la foto simplemente porque yo digo que la quite, ¿no? Sino que bueno, pues habrá que argumentarlo, habrá que identificarse como tal. Y denunciar esa foto, ¿no? Hombre, el hecho ya de que sean menores, ¿no, José Luis? ¿O por ser menores simplemente no tienen que retirarla? No, yo digo que seguramente si es porque sea tema de menor, con argumentarlo ya seguramente es suficiente. No digo que haya, pero sí que hay que denunciar esa foto, hay que identificarse de forma fehaciente para que Facebook sepa quién es. O sea, aquí no vale tirar la piedra y esconder la mano. Sí. No, yo denuncio la foto y que la quiten, pero que después no sepan que la he denunciado yo, ¿no? Que no tiene por qué saberse, ¿eh? Facebook, yo argumento bien a través de ese correo y demás, seguramente es posible que me contesten y me piden algún dato más, pero luego quitan la foto y no cuentan de la misa a la mitad, o sea, quita la foto y punto. Esta foto está denunciada y la quitamos y punto, o sea, no dan más opciones. Y ese trabajo lo tienen que hacer los padres, ¿verdad? Sí, claro. Facebook, realmente el tamaño que ya tiene es imposible que pueda controlar. Sí que es verdad que tiene un departamento donde, bueno, pues se preocupa de que no se estén violando determinadas leyes, por decirlo así, temas de pornografía y demás. Y en ese caso, el mismo Facebook, podríamos decir, que actúa de oficio, pues, pero te digo, mientras revisan o ven o se dan cuenta o demás, pues si no hay una denuncia por medio, es posible que, bueno, pues tarde bastante tiempo, ¿no? Entonces, bueno, pues conocer todo eso, pero más que nada, aprender a usarlo uno mismo, que es quizá el mejor método, y saber cómo proteger la información que yo tengo, ¿no? Y saber cómo esa información que yo estoy intentando proteger algunas veces, pues también se desprotege pues por amigos o por familiares que no tienen en cuenta esos mismos pasos que he dado yo, ¿no? Sí. Que por ejemplo, lo que vamos a ver es, en esta semana, ¿no? Un claro ejemplo, porque además no es que me haya pasado a mí, sino que yo lo he hecho queriendo un poco para que se motivara, ¿no? Sí. El compartir una foto de forma privada y cómo esa foto, pues al final termina siendo pública, ¿no? Bueno, pues hay que darle un toque de atención a los familiares, decirle, oye, mira, que esta foto la puse precisamente para que la vieras tú y nadie más que tú. O sea, me la coges la foto y después me la saques por otro lado. Entonces, pues ver que Facebook tiene todas esas formas de proteger, pero que también hay otros huecos por donde falla y que bueno, que muchas veces hay que tenerlos en cuenta, bueno, pues para advertir a nuestros familiares, a nuestros amigos, de que, bueno, pues lo hemos invitado a ver esa foto, pero que por favor no lo compartan y demás, ¿no? Les digo, yo como digo en las clases, si yo no quiero que algo se entere alguien, pues lo primero que tengo que hacer es no decirlo. Claro. A nadie, ¿eh? Pero bueno, yo digo que hay muchas veces que hay padres, tengo casos donde uno pues se ve cierto malestar cuando ven las fotos de su hijo y que no son ellos, ¿no? Y en este caso a lo mejor incluso me han preguntado por temas de colegio. Yo digo que ya los colegios casi todos piden una autorización para poder sacar fotos de las actividades, ¿no? Yo, por ejemplo, en el caso personal mío me lo han hecho firmar si quiero que las fotos que se hagan puedan ser publicadas en la página web del colegio y demás, ¿no? O sea, que también podemos expresar nuestra negativa antes. Claro. Entonces, todas esas cosas lo que vamos a ver, ¿no? Digo, que nada, porque es lo que más preocupa, pero bueno, el proyecto Educar para Proteger lleva pues todo el tema de informática, más que nada también, no solamente por el tema de redes sociales, sino porque cada vez la informática estaba metida más en, aunque ahora habrá un parón con el tema de la crisis, pero cada vez hay más ordenadores en las aulas, cada vez más los ordenadores, los niños tienen el soporte multimedia de internet y demás, y los padres, bueno, pues vamos a tener que pasar, utilizar los antiguos libros de texto a utilizar un ordenador. Bueno, pues que sepamos usarlo, que sepamos cómo, qué programas hay en la red y qué programas educativos podemos encontrar, qué hay de malo, que hay de bueno, o sea, que sepamos un poco todo. Eso es el proyecto Educar para Proteger. Es muy interesante, casi tan interesante como saber cómo ver el fútbol por internet, así sí. Que bueno, puede ser incluso más, yo diría que mucho más. Mucho más, ¿verdad? Importante por lo menos. Importante, sí. Lo que pasa es que, claro, es como todo, ¿no? Hay gente, yo antiguamente, que se me quedó el papel por aquí colgado en una de las paredes, puse, bueno, pues si alguien quería aprender cómo escribir con su propia letra en el ordenador, y pedía lo mismo, ¿no? Es igual de interesante, ¿no? Ahí se ha quedado mucho revuelo porque después de quitar algún papel, debajo ha aparecido ese, y ahora todo el mundo me demanda aprender cómo poner la letra de uno en el ordenador. O sea, que cuando salga por la impresora parezca que lo he escrito yo, ¿no? Vaya hombre. ¿No? Ya, pues igual de interesante, pero probablemente no es igual de importante. Claro que no. Otro, ¿no? Sí, sí, desde luego. En fin, depende de los intereses de cada uno. En este caso están los padres, que tienen esos intereses comunes, y luego ese grupo de personas ya que tienen otros intereses totalmente más ociosos, ¿no? Y también, ¿por qué no? Pues interesante. Estos son los proyectos que se están llevando a cabo a través del Centro Guadalinfo. Y bueno, sí, te iba a preguntar, dime. El de Pimetí, uh-huh. Que se puso a andar y, bueno, pues está cogiendo un rumbo quizás diferente al que habíamos pretendido darle al principio, porque bueno, pretendíamos hacer acciones grupales con empresas o con empresarios o emprendedores, y al final casi nos estamos convirtiendo en una asesoría casi individualizada, ¿no? Porque bueno, tienen unos horarios muy difíciles, hicimos la primera acción y bueno, pues ahí se notaba que los horarios que teníamos que utilizar se salían de lo que era el centro. Pero a raíz de entonces, pues estamos trabajando con 4 o 5 empresas, o 4 empresas y una asociación, y están viniendo en los horarios de acceso libre que yo tengo aquí, y casi, bueno, pues estamos trabajando con ellos en la mejora, ¿no? O sea, que hemos cambiado un poco el chip y vamos a seguir con las acciones grupales proponiéndolas, pero también ya trabajando con estas empresas, ¿no? El hecho, pues, de cómo orientarlos en el tema del blog que tienen creado, de cómo utilizar las redes sociales, un poco, bueno, pues vamos ampliando o el otro día que estuvimos hablando con una en concreto, pues todo el tema de las infografías, que es algo que no se ha utilizado, que no se suele utilizar mucho por tema de empresa, siempre pensamos en el catálogo, el videocatálogo y demás, y a lo mejor, pues, en este caso, pues, hemos empezado a hablar de infografías para explicar el proyecto, explicar un poco el porqué de esa empresa y demás, ¿no? O sea, cosas que, bueno, está gustando bastante un poco porque están surgiendo aspectos diferentes a los que habíamos planteado en un principio. Pues son, como decíamos, los diferentes proyectos, PIMETI, el de Educar para Proteger, dedicado a los padres, el proyecto que se está llevando a cabo con ese grupo de personas con intereses comunes mayores, y luego también el de el colectivo de mujeres para formación 94. Pero luego, al margen de esto, seguís también con el día a día en cuanto a cursos, ¿no? Sí, seguimos planteando cursos, por ejemplo, cursos de iniciación, aunque bueno, ahora estamos, el curso que empezó en el mes de octubre, que continuaremos en el mes de noviembre, y bueno, pues ya hay gente que se está empezando a inscribir para otra opción de iniciación, ¿no?, para cuando tengamos otro grupo. Ya temas así de iniciación, estamos un poco esperando a tener un grupo más o menos comprometido y que, bueno, pues sea de un torno a 8 o 10 personas para ir programando. Ya no hacemos como antes, que casi todos los meses había un curso de iniciación, ¿no?, sino que ahora vamos tomando nota, tomamos número de teléfono, y en el momento en que tenemos un grupo de 8, 10, 12, pues ya los encuadramos dentro del mes siguiente al que podamos programar, ¿no? Pero bueno, se siguen programando también temas de talleres de correo electrónico, ahora para principios de año volveremos a todo el tema de empleo, que quizás dejamos un poquito aparcado porque, bueno, pues la situación cambiaba en Ubrique, ahora que vuelve otra vez a ser un poco negativa, pues empiezan de nuevo la gente con el tema de los currículum, de que tengo que enviarlo por correo, de que no tengo cuenta, y entonces, bueno, pues nos hemos propuesto que ya para el mes de noviembre nos cogía muy muy precipitado, el mes de diciembre, sabemos toda la problemática que conlleva con tantas fiestas y con los niños de vacaciones y demás, y queremos para principios de enero apoyarnos en otro de los proyectos que tienen centros cercanos, como pueden ser los de los CAPI, o en este caso del Puerto Santa María, que tiene un proyecto que se llama Empléate y Ocúpate, y vamos a intentar también echarlo en marcha para aquellas personas que ahora mismo se encuentren desempleadas, pues sepan cómo crearse su itinerario, cómo hacer búsquedas a través de internet, cómo realizar el currículum, cómo enviarlo a través de correo electrónico, cómo hacer un video currículum, o sea, una serie de actividades paralelas orientadas más que nada al desempleo, ¿no?, al desempleado. Pues se queda ese repaso a las acciones formativas también que se están llevando a cabo por parte del Centro Guadalinfo y a los proyectos que se están desarrollando en estos momentos. Seguiremos informando de todo ese trabajo que se hace por parte del Centro Guadalinfo, si te parece, José Luis. Ahora nos tenemos que marchar y, bueno, pues te agradecemos el que nos hayas atendido y, como decíamos, seguiremos contando las novedades de Guadalinfo, ¿de acuerdo? De acuerdo. Gracias por estar con nosotros. Buenas tardes. Ya.